Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos realmente en éxtasis con respecto a que estamos empezando la cuarta edición. Cuarto programa. Del Margen Sonoro. Ernie, parece mentira, ¿no? Así. Parece mentira, porque en para verdad. Para ser originario, vamos a decir, parece mentira. Incluso, como habíamos planificado hacer estos podcasts, fue. Mira, vamos a hacer esto. Pero no había mucha idea de decir, no, vamos a buscar música de este tipo, esto sí, esto no, vamos a coordinar. No hubo nada de eso. Eso es lo que finalmente quedó, como decir, eso no. Eso no. Solamente va a ser una conversa donde vamos a intercambiar música, vamos a buscar cosas que le pusimos al margen sonoro por eso, porque daba pie a recuperar cosas que de pronto son de hace 5 años, de pronto son de hace 70, no importa. El punto era recuperar cosas que no es el agua que está pasando, es el agua que ya pasó bajo el puente, ¿no? Y tal cual, y mira, el programa pasado estábamos con el tema de, en un momento mencionamos que podía haber una sabiduría original, que, y vos sabés que yo por los finales de los, yo era un adolescente así en los 80 por ahí, como tantos otros nos preguntaba el tema de si existirá la reencarnación, sí, no, cosas así, ¿no? Preguntas de fáciles. Y las preguntas fáciles. Y me dije, fáciles por 10.000. Fáciles por el resto de su vida. Y entré en ese. No tengo respuesta, pero aviso desde ya, desde el 2021. Pero en ese momento pasó algo que lo menciono así, y para empezar el programa, que es por X motivos, se dio la casualidad de que viniera por Montevideo el trío Orion, que en el cual integraba y uno de sus fundadores, Ralph Towner, guitarrista que yo siempre adoré, y en esa época en especial tenía como una cuestión de Ralph Towner a tiempo completo. Y se da la situación, un amigo que yo pensé que era una broma, que me dijo, mirá que viene el Teatro del Notariado Orion, allá fuimos 300 porque las entradas se agotaron inmediatamente. Y bueno, y ellos en un plan muy también de ese estilo de música, también tocaron con una luz de obra nomás, ahí con una bombita de 200 watts probablemente, lo único que había, y la música, ¿no? Impresionante. Y Ralph Towner, ahí cerquita, a poquitos metros, tocó este tema, y yo dije, ahora sí creo en la reencarnación. Porque yo me reencarné para escuchar a Ralph Towner tocando Green and Golden en el Teatro del Notariado. Thank you. impresionante el resultado. Porque empieza como esto va a ser una baladita tranquila. Sí, sí. Y de pronto empieza con unas armonías re complejas, incluso que uno diría son hasta re tensas, pero a él le resultan como re amables, digamos, en lo que está haciendo. El tema verde y dorado sería, ¿no? Green and golden, ¿no? O sea, es como por lo menos dos colores. Dos tonalidades. Sí, de color, de tonalidades. Dos cosas diferentes. Y bueno, un viaje a unos años 80 y pico, que en realidad en ese tiempo Oregon había sido más de los años 70, una cosa así. Pero el Ralph Towner sí, después de ese... Y ni que hablar en el piano, es una especie de... Yo lo conecto un poco, capaz que... Porque es en mi mundo, por lo menos lo conecto un poco con Gismonti y esos tipos que... Es él lo que hace, aparte de todo, es composición. Podría estar solo... Que... Podría estar solo... Como en este tema. Y Gismonti es otro, sí, puede estar solo y... Sí, sí. Son dos bestias, digamos, tanto en el teclado como en la guitarra. Sí, de Gismonti ya lo vamos a invitar en algún momento. Sí, en algún momento, hay cosas impresionantes. A veces cuando uno escucha esta música que uno no suele escuchar o que uno no conocía, no la conocía, o no, mi memoria no había registrado el nombre como para decir, me acuerdo, uno se siente como... ¿Cuán analfabeto soy? No, es música, tremendo, ¿no? Sí. Pero, a ver, acuerdo también de la experiencia que una vez te conté de Paulo Freire, que iba... Iba a los pueblos. Sí. Entonces, claro, le decían, usted es el maestro, usted es el que sabe. Y le decían, no, yo no soy el que sé. Claro. Yo sé cosas diferentes. No, usted es el que sabe. Entonces, les hacía un juego, que era, bueno, nos vamos a anotar un punto cada vez que uno haga una pregunta y el otro no pueda resolverla, ¿está? Claro. Entonces él le preguntaba, bueno, ¿qué dice Marx en el tercer tomo del Capital sobre tal cosa? Nada, no lo habían leído nunca. Eran campesinos, no sabían leer y escribir, no tenían ni idea. Y él le preguntaba, bueno, ¿y en qué época se planta la papa? ¿Y qué se hace para curarla de tal cosa? Y él no sabía. Claro. Entonces al final del juego terminaban empatados y le decía, vieron, yo no sé más, sé otra cosa. Sé otra cosa, complementaria. No, a veces pasa eso, uno dice, todo lo que me falta del mundo de... Sí, me falta un montón. Pero no, mirá, me hiciste acordar, no, por supuesto que en otro, esto que decís de Freire es... Me vas a acordar también un poco a mi vieja, que cuando estaba ahí los libros de Freire, que en el magisterio de los años también, 70, que aquel era un director técnico de fútbol que ponía un cartel en el vestuario como diciendo, nadie es imprescindible, pero todos somos importantes en el grupo, ¿no? Exacto. Y a veces uno piensa, también como esa otra frase, todos somos ignorantes de diferentes cosas, o todos somos sabios en algo. En algo. Que, las dos cosas valen donde que, uno quiera ver. Que cuando decís, cuando parece que... fue el programa pasado que mencionaste aquel personaje africano de la animación. Que aparece y parece que es el que sabe menos y es el que... Es el que sabe más. El que aparece. Que puede resolver cosas. Ahora yo me voy a pasar a una cosa más violenta, por decirlo. Y bueno, vamos a... Vieron que uno a veces con la música hace la banda sonora de la vida de uno, ¿no? La pone y es como... No, cuando va por la calle se siente como una banda. Sí. Yo para lavar los platos, por ejemplo, utilizo el grupo argentino Miranda, debo confesar. Porque a veces cuando se apila mucho y dice esto es tedioso, poner esa música me salva. Y hay una música de ska japonés que a mí me fascina. Pero yo lo estaba esperando. Claro, estabas esperando porque yo lo estaba esperando. Pero este grupo... Es más, hay varios fans ahí a la vuelta que están esperando. Es un grupo que solo toca una música de ska, pero un ska que nunca se empasta. Porque a veces el ska, en algunos grupos, se enlentece un poco, se complejiza, deja de tener ese ritmo así como ese vértigo. Claro. Este grupo no, está siempre a mí. Cuando uno quiere estar inducido musicalmente a un estado de ánimo allá arriba... Yo finalmente pongo este grupo. Este grupo es un grupo que se formó en el 99. En el 2003 sacaron un disco que se llama Orange Juice. Porque ellos se llaman Yum Yum Orange. Ahí tiene una versión de La Bamba. Que es... dice para bailar La Bamba. El bailar no le queda. Lo demás le sale bien, pero el bailar no queda. Queda para bailar La Bamba. Y tiene un clásico de Don't Worry Be Happy que hacen ahí, al estilo ska. Y tienen este tema que se llama Precious Days, aunque su nombre en inglés no debería hacernos confundir porque ellos van a cantar en japonés. Pero el ritmo que tiene, yo cada vez que lo escucho soy feliz. Entonces vamos a escucharlo y vamos a ser felices. Aguante el ska, aguante la 5. Aguante Japón. Aguante Japón. Arriba, vamos a escucharlo. Quedamos Yo diría... Nagite. ¿No? Sí, la palabra que nos salía ahora es vitalidad, ¿no? Sí, ¿no? Porque hay como una alegría de fondo. Que vitalidad. Porque no se trata solo del ritmo. A veces uno escucha ritmos muy rápidos. Pero no tienen esa alegría que emana de tema, ¿no? Este tema tiene... Y este grupo en particular tiene Vos me decías que, por ejemplo, discos de 12 temas, todo está dentro de un color. Ahí ellos tienen discos de 5 temas. Por ejemplo, el último del 16 o 19 tiene solo 5 temas. Pero los otros tienen 12 y son todos así, en este tono de no bajar nunca ese estilo de alegría, ¿no? Esa forma, esa sonoridad que tiene. Claro, exactamente. Sí. Bueno, no sé, nos podríamos quedar en Japón, pero vamos a seguir. Vamos a transitar por otros países. Por otros países que en realidad tenemos otro regreso ahora de algunas de los temas que estuvimos escuchando en la gente que estuvimos visitando, que nos estuvo visitando en otros programas. Y esto es un regreso, el regreso de un Kenyatta, que en este caso hace algo distinto a lo que escuchamos la otra vez. Bastante distinto y más con ese... yo creo que acá el que está de base es un djembe. Y en esa especie de... Yo creo que hay algo de improvisación en lo que va haciendo en el melódico. Con un instrumento de cuerdas que el otro día hablabas un poco. Que eso tenía reminiscencia del birimbao. Claro. Cordófonos, esos hay diferentes estilos. En este caso es originalmente de Kenia. Pero tiene un poquito de eso de... una música ciudadana de Nairobi, pero con ese andar que, bueno, no decimos más nada, es Ayub Ogada, que solicito también, como Wemba, de volver aquí al margen sonoro. Ondi kero ne lawai baba nagi uru, Llamativo lo sonoro, porque más allá de la voz de él, más allá de lo que él hace, sí, en el fraseo, sí, lo que uno diría la música atrás es muy poquita. Buena parte del tema pasa con unas pocas notas. Es como un pasaje, ¿no? De un, como, también que es un loop, parece, un loop, ¿no? Parece, sigue en un loop, sí, podría... y él puede jugar encima de eso. Sí. Entonces a veces uno dice... Una vez se piensa en que necesita como mucha música atrás, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, enseguida en Prince, donde ya no hay más notas para meter, y uno escucha todas las notas, sí, sí, sí, todo el tiempo, y esta simplicidad, ¿no? Que está bien, son cosas diferentes, no está comparando, no está, sí, diciendo lo otro es peor. Simplemente que a veces uno cree que debe poner mucha cosa o que tiene que tener mucha herramienta técnica. En el caso técnica. De Hogada se reitera en determinados momentos de esa cuestión de... Como que se abre el juego y arriba, digo, por decirlo de alguna forma... Por ejemplo, bueno, un entretejido melódico que no es nada. Ahora nos reíamos un poco porque decíamos... ¿Cómo acompañás a un tipo de esto? Porque está constantemente te está moviendo el zapato. ¿Sí? Exacto. O uno hace eso de estar en un loop y hacer lo que vos quieras. O es difícil empezar a seguir eso. Juega, claro. ¿No? Es difícil. Yo... Ahora tengo como una de esas voces prodigiosas, que en su momento fue muy llamativa, latinoamericana, peruana. Peruana, ¿eh? 1920 y pico nació. Se llamó Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Ay, no me digas. Y dicho así, no la conoce casi nadie. Pero. Pero es una señora que entre los años 50 y 60, ya después los 60 no. Y lo intentó con un disco que no fue nada bueno. Fue una diva. Y una diva con todas las letras. Se mudó, tiene una estrella en Los Ángeles, en el famoso camino de las estrellas. Es decir, fue una diva, participó en innumerables películas, lamentablemente siempre restringida a ser de princesa azteca. Y muchos se han quejado. Ella en algunas declaraciones dice... que ella ha contribuido a la música peruana. Algunos dicen que no, porque la mayoría de los temas del folclore latino que ella a veces cantaba estaban como amañados a un gusto que era más norteamericano. El vals, por ejemplo, los valsecitos, ¿no? Claro, era una cosa que... De hecho, uno de sus discos más exitosos, también más llamativo, no de los más llamativos, pero sí rítmicamente es potente en la mezcla de cosas que se hacen, porque van a mezclar algunas cosas que vienen del folclore peruano, latinoamericano, con el mambo. Claro. Que claro, se llamó Mambo, el disco de 1955. Ella se llama Ima Sumac, con Z. Sí. Yo la descubrí porque alguien tenía el tono en un teléfono y cuando sonó, yo dije, ¿quién es? ¿Quién es? Decime quién es, porque necesito salir a buscar ya esa voz. Y tiene cosas muy bonitas. Era una señora que podía transitar entre 6 octavas con la voz. Bueno. ¿Ah? O sea, no es lo más común. Lo más común es un pedazo de una. No. Una y algo con suerte. Las voces más prodigiosas han logrado, por ejemplo, está bien, están los que dan un do de pecho y hay unas óperas que tienen eso, que hay 2 o 3 cantantes en el mundo que las han podido hacer, porque obviamente no es para cualquier cantante. La voz de Freddie Mercury, que tiene un vibrato muy particular, por ejemplo, que es un vibrato que incluso ha sido estudiado por lo rápido que es y porque llega a frecuencias bastante particulares. Uh-huh. Ella podía ser no solo una coloratura, es decir, un trino que hace que uno vibre un sonido entre el que está más arriba y el que está más abajo, lo hace lo suficientemente rápido como para que se sienta el tono central y el resto sea como una sola vibración. Sí, como un adorno. Ahí está. Como uno hace en el blues con el dedo en la cuerda. Pero ella podía hacer una triple coloratura. Podía pasar entre 6 notas en un mismo vibrato. Lo que hace que algunas de las cosas que en algunas cosas se hacía tenga el sonido de pájaros. Claro, es más, claro. Ella dice que empezó a cantar imitando a los pájaros. Vivía en un pueblito de 200 habitantes. O sea, nació en un lugar de Perú que no era... Que aprendió a cantar de alguna manera imitando a los pájaros. A la naturaleza. Sí. Con lo cual, claro, logró cosas que seguramente de otra manera... Sí. En un conservatorio de canto posiblemente no hubiera logrado. Sí, hubiera logrado otras, sino esas. Es cierto que algunos de sus recitales parecían un espectáculo gimnástico, ¿no? La ponemos a que haga cosas con la voz, importaba poco lo que dijera. Es cierto, cuando uno tiene esa voz y uno puede ver eso, está viendo algo muy particular, así no esté cantando y esté solo haciendo trino. Sí. Lo que vamos a escuchar ahora quizás no es uno de los temas más jugados en términos de la coloración, sí da cuenta de cómo llega a algunos tonos profundos y algunos más arriba, que se llamó Bo Mambo. Y es del 55 de esta señora que se llamó Ima Sumac. Disco Mambo. Disco Mambo. Y la canción se llama Bo Mambo. Bo Mambo. Que no sé si por qué le agregaron el Bo. No creo que fue una cosa latinoamericana. Vaya a saber uno. Sumac, que en realidad su nombre completo era Zoila Augusta Chávez del Castillo, ¿no? Emperatriz del Castillo, con lo cual no fue conocida con ese nombre. Un prodigio, sin duda, y una rareza. Y obviamente olvidada, porque la mayoría no lo conoce, porque la mayoría no supo de ella. Y en otro programa comentado, ¿no? Perú o Latinoamérica, que está tan cerca, está tan lejos. A veces en decir que conocemos lo último que acaba de ser grabado en California, pero tan lejos está Paraguay. Exacto, no sabemos. Y de hecho, si bien es esa parte de la historia de la canción latinoamericana que está como en entredicho siempre, porque no es totalmente latinoamericana, porque está demasiado... Sí, bueno, pero no es tampoco totalmente... Pero ocurrió. No es totalmente el blues, no es totalmente norteamericano, es lo africano, y de algún lado viene todo, ¿no? Y de última, más allá de que sea una mezcla, más allá de que no sea muy purista, efectivamente ocurrió. Exacto. Estuvo, sí. Cantó, fue muy exitosa, fue multimillonaria en virtud de su éxito en el cine, en esto, pero la desconocemos generalmente. No, tremendo. Hoy está en el margen. Hoy está en el margen porque estaba ahí. Estaba ahí. Por momento que llega el corazón, bomba, con amor, con amor. Qué particular lo que escuchamos, ¿no? Digo, porque un bozarrón, no en el sentido de la voz fuerte, sino de la capacidad que tenía de pasar de un lado al otro. Es cierto, quizás se pierde la música o ese intento de una música folclórica en medio del mambo, que era la música de la época, que además me encanta el mambo. Siempre me gustó Javier Cugat, todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero permite de todas maneras ver una voz muy particular. Muy particular. Y estamos hablando de eso que decías en el bloque anterior, de Perú, el mambo, Latinoamérica, el cine. Sí, hollywoodense. Hollywoodense, nada. Un cóctel. Un cóctel complicado. Que no iba a salir algo que uno dijera, bueno. Que de repente no lo tenemos como. O sea, eso, pasan las décadas. Pero es nuestro, ¿no? Pero sigue siendo algo que estuvo, y tiene esta voz que es realmente, si uno escucha además toda la obra, es cierto, hay alguna donde ha sido malgastada, incluso donde apenas aparece la voz haciendo algún juego vocal y no hay mucho más. Sí. Pero cuando canta, cuando muestra lo que es. Y lo llamativo que es. Y que hoy está como totalmente bien en el margen, digamos, ¿no? Está en el margen, sí. No es algo que se repita porque, bueno, quizás porque la música ya no es la que se estila, porque es una música que, como decíamos cuando escuchamos, parece de las películas de los 50, quedó atrás, blanco y negro, de otra época. Pero bueno, realmente vale la pena rescatar esta cosa. Sí, interesantísimo. Y mirá, y en el margen sonoro de su tiempo también estaba este escritor, que en realidad era el pianista, y él decía en este cuento, al comienzo de este cuento, decía: en el teatro donde yo daba los conciertos también había poca gente y lo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música, oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban, pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música. Pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Este pianista cantaba entre las teclas blancas y negras, era Felisberto Hernández. Y en estos tiempos vamos a escuchar de el autor Felisberto Hernández, no de poemas, sino del músico Felisberto Hernández, un tema que se llama Primavera, de Felisberto, tocado por otro duende de las teclas blancas y negras, como Leo Maslía. Fantástico, nunca escuché un tema de Felisberto, con lo cual. Y bueno, Primavera. En este otoño pandémico y montevideano, vamos a la Primavera de Felisberto. Thank you. Una música pequeña, rara, como el raro Felisberto, sí, ¿no? Porque claro, también es un escritor bastante difícil de catalogar, digamos, ¿no? Mira, claro. ¿En qué entra? Era uno de los que le gustaba Cortázar, por ejemplo, ¿no? Y no claro, es poca claro. cosa. En el caso del Felisberto escritor, que fue visto con cierta cuestión de este tipo no sabe escribir, por contemporáneo, así. Y hoy en día es una referencia en el mundo, ¿no? Es sí, decir, lo que pasa es que no se guiaba mucho por las tradiciones literarias, claro. Como en la música tampoco se guiaba mucho por las tradiciones musicales. O sea, hace cosas que no son de lo más común. No, en algún momento vamos a buscar, yo por ahí, una entrevista de... Esto es del año 1922. En ese periodo, cuando estaba muy concentrado, o sea, por lo menos en cuanto a asiduidad a dar conciertos... Recordemos que también en ese momento se daban conciertos a veces para acompañar otros espectáculos, como el cine. Bueno. Uh-huh. Ta, pero en este caso recorría un poco la atmósfera de Felisberto en sus cuentos. Tiene mucho que ver esa situación de estar acá y allá sí, en un sí, hotel sí. esperando para tocar. Sí, un hotel en el Ateneo, en donde sí. fuera, que eran lugares donde... Claro, ahí sí. está. Y en ese caso hay un tema que tiene que ver con que una entrevista es en el Diario del Día. Y es un joven, Felisberto Hernández, que habla acerca de la actitud de un pianista. Te deja también como opiniones que vos decís, este tipo hace 100 años estaba diciendo esto, que hoy es de vanguardia con respecto a cualquier técnica o arte, claro. Porque él hace una distinción. Dice esto en el... termino la idea, pero me apasiona la forma de definir. Dice, hay algo más peligroso que un artista no tenga técnica. Que la tenga. y que crea que eso es el arte, la técnica. Que se quede enredado en el gusto de hacer cosas casi gimnásticas. Que la gimnasia. Y en un tiempo donde la tecnología es como decir, si tengo técnica, está. Y él hace 100 años decía, cuando un artista cree que el arte es la técnica, estamos fritos. Estamos muy mal. Ese, bueno, Felisberto valga de, sí. de recordación y de también bueno, más Lía que es impresionante. Bueno, lo que es como pianista, como lo que pianista, es él como compositor. Claro. Pues tenemos al Leo que sí, todo el mundo sí, conoce, que es el Leo de o jugar con unas piezas de bajo, jugar con unas cosas para ponerle textos humorísticos o hacer sus propias composiciones humorísticas, pero está el otro Leo más Lía, ¿no? El que gana premios como compositor, sí, el que... Claro. Tiene una trayectoria de pianista impresionante, en el sentido de realmente su talento es... No, y también se mete con músicas que de repente no son las más, porque en este caso no es casualidad que esté interpretando a Felisberto Hernández. Bueno, pero era un Hernández, ¿no? Era un Hernández. Sí, un pariente. Digamos que era un pariente. Digamos que no. Lo que ahora voy a traer es alguien que... Murió joven, porque uh-huh. murió con 33 años. ¿Qué te parece? Una cantante que dejó mucho grabado y por eso siguieron saliendo discos después. Por ejemplo, salió uno en el 2000 que tenía... Ella solo editó 3 discos en vida. Y llevan editados como, 9, 10. Uno de esos discos se llama, si yo no me equivoco, Time After Time. Uh-huh. Que lo que hace es una serie de... o se reúnen covers sobre temas más o menos conocidos, como Imagine, como Time After Time de Cyndi Lauper. ¿Algún tema de Paul Simon? Hay un tema de Paul Simon, sí, de Cathy Song, por ejemplo. Entonces hay de esas cosas. Hizo algunos blues que son potentísimos. Sí, sí, sí, yo sí, cuando sí, la conocí por este tema. Pa, mira. Yo estaba buscando, yo en ese momento me había reunido con una amiga y queríamos hacer algunas versiones de uh-huh. cosas, pero versiones, no el original. Uh-huh. Y eso significa apropiarse del tema de cierta manera y hacer algo en relación a eso. Esta cantante, que se llamó Eva Cassidy, norteamericana, nunca cantó un tema suyo, nunca, no hacía música ella. Sí, sí. Sin embargo, la manera en que ella se apropia de los temas, y esto significa volver a hacer música porque en alguna de las cosas toca con sí, la guitarra y ella hacía las composiciones, se nota que efectivamente no solo rescata el tema, sino que lo reinventa de alguna manera. Claro. ¿No? Si uno escucha... bien, vertir en otra parte, ¿no? La versión, ¿no? Exactamente. Vertir en otra... Si uno escucha, por ejemplo, la versión de Imagine o la de Time After Time, no tiene nada que ver con la de Cyndi Lauper. Sí, la sí, de Imagine no tiene nada que ver con la de John Lennon. Se reconoce la canción, pero también se reconoce que está haciendo otra cosa. Otra cosa, sí. Y eso muestra una sensibilidad muy particular. En este caso, este tema por el que yo la conocí es Autumn Leaves, que es un clásico del jazz que llegó a cantar Frank Sinatra, que en verdad era una versión francesa, y la versión que se suele cantar, que es incluso la que ella canta, es lo que se llama el estándar. Sí. En el jazz el estándar, generalmente las canciones de esa época tenían como dos partes, y dos partes diferentes. La primera no sigue el ritmo de la segunda, son totalmente diferentes. Sí, sí. En el jazz la primera se suele dejar de lado porque es armónicamente más compleja y no da muy bien para... Como si fuera un prólogo. Un prólogo. Un prólogo. Entonces, y... se deja la segunda parte, que es con la que sí, se juega. Sí. Que es este caso. Pero, obviamente, es de una sensibilidad que... Yo recuerdo un verso que alguna vez... El escribí. Tema original es del año 20 y poco, ¿no? Sí, de un tal Cosma, que era un francés, que sí, es 20 y poco. Pero esa época, ¿no? En esa época. El tema siguió, ella es del... siglo XXI, sí, 1990 y pico. Sí, sí. Falleció hace poquito. No tanto, 1990 y pico, creo, 96, una cosa así, si no me equivoco. En este tema se va a ver eso, una sensibilidad uh-huh. impresionante. Ella, en principio, una de las versiones más conocidas es ella solo y su guitarra. Uh-huh. A veces después fue, se le introdujeron orquestaciones o cosas que ya no pertenecían a eso, porque ella lo tocó en un bar. Exactamente. En un recital que hizo, Blues Alley se llamaba el local, que es un local bastante importante, por lo menos en la tradición del blues. Y ella fue a tocar y tocó unos temas que fueron impresionantes. De hecho, en algún tiempo hasta se hizo una edición festejando el aniversario de su actuación allí. Sin embargo... es una cantante que no suele ser tan conocida. No, yo la conocí por vos y te digo, ya ha pasado a ser, como decía Soba ahora hoy, banda sonora de la vuelta de... Porque es raro, yo la verdad la conocí de casualidad y cuando vi eso no pude ese día dejar de escuchar por lo menos, no sé, como 20, 30 temas de ella, porque era, ¿en cuál se te va a acabar la creatividad esta de tomar, el tema, tomar el tema y transformarlo? En ninguna. Porque en todas hace eso. De vertientes muy distintas. Muy distintas. Muy distintas. Porque va al rock, al blues, del blues a jazz, que ella no lo hace como un jazz. Sí, sí. Entonces, ¿cómo la interpretación es autoría? No, es como, claro, mire, también, ¿no? Haga esta masa, sí, ¿no? Así como la milanga de sí, la sí, abuela y de la madre, claro, no son iguales y no queda igual a la milanga que uno hace. No, claro. Bueno, este tema, tomado por alguien que no quiere imitar, sí, puede ser... una novedad increíble. O sea, estamos para presentar el tema, para recordar el nombre del tema. Autumn Leaves, y es Eva Cassidy. Eva Cassidy. the falling leaves drift by my window, the falling leaves are red and gold. I see your quedamos sin palabras, pero está, es bueno para un programa, para el final, para el cierre de un programa, quedar sin palabras y dejar que La sensibilidad fluya, porque en el fondo lo que hace Cassidy, más allá de interpretar el tema de una manera única, es sacar otro tema, otra canción, donde parecía que esa canción no estaba. Porque si uno escucha las versiones tradicionales, incluso ve la partitura original, esta forma no parece salir de ahí. Y ella la encontró, la sacó y encontró esa forma de expresarla. Estaba embarazada la canción de otra cosa. De otra cosa, o podía haber algo más, solo había que ponerla en alguien que tuviera la sensibilidad para poder sacar eso y poder encontrar ahí. A veces pasa con algunos covers que terminan siendo mejores que el original. Sí, y aparte, pero ponerle inclusive sin catalogar, si es mejor, pero es como, es otro tema. Es el mismo, sí, pero es otro, pega por otros lados. No, y después está, y otro tema que es el, ahora estábamos, cuando estábamos escuchando el tema, hay el tema del fenómeno, en otro momento lo el fenómeno de la voz es una vibración que, bueno, los seres humanos tenemos esa cuestión que creamos un lenguaje vibrando la laringe, que es, amigas, amigos, exacto, no, que es en realidad un órgano, no sé, es toda la vida, sí, estado estudiando eso, que no está hecho para la voz, o sea, tiene otras funciones. Vamos a, después a citar a un francés que es un estudioso de todo esto, y te dice, en realidad el ser humano, los seres humanos no tenemos ningún órgano, y generamos un lenguaje, las lenguas, y el canto. El canto. Lo cual es una, es un milagro. Es una proeza. Y en este caso lo escuchás como decir, cuando alguien hace, que lo que decían los antiguos, los ancestros, la emuna, esa emanación de decir, pa, se paró el tiempo, ¿no? Los relojes se detienen. Porque no es solo el hecho de que afinó, no afinó, sí, es más linda, es más fea, me causa más agrado. Es como que realmente transmite, sí, esa, sí, intensidad, sí, y transmite esa emoción. Sí. Y eso no es solo cantar, no es solo cantar bien en el sentido de afinar. Y uniendo con lo anterior que decía Hernández, Feliberto Hernández, no es solo la técnica. O sea, no sé, eso no se aprende en un conservatorio ni en una. Eso es algo que, sí, es de personal. Sí, digamos, sí. Una vibración que viene de un lugar también energético, después pasa a ser físico. Ay, ¿cómo terminamos acá? Es el final del cuarto. También lo generó esta sensibilidad. Que también influye que no esté en este plano. Tuvo esa percance que a los 33 años... Una voz de la que uno no se puede dejar de enamorar. Sí. Y llegó tarde, ya no está. Y bueno, pero son de esas personas. Pasaron por este plano. Por suerte pasaron. Por suerte para dejar esto. Que no es poco, ¿no? Mientras todos los demás estamos acá intentando... Intentando ver para qué estamos, digamos. Ver para qué estamos y qué dejamos. Pero en este caso lo que hicimos es dejar otra entrega del margen sonoro, que para nosotros es una fiesta, y bueno, esperemos que lo disfruten tanto como nosotros, sí, que nos recopamos escuchándolo, conversando, claro. En fin, sí, compartiendo, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene esto, la música, y esto que vos decís, que no, que es siempre así, estás escuchando Yesterday y yo moqueando, es alegría, siempre es alegría. Exactamente. Bueno, nos vemos en la próxima. En la próxima. Cuando usted diga, cuando los dioses digan. Cuando sea la próxima. Cuando el margen sonoro nos convoque. Abrazo. Abrazo. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.